Y así aparecen cada vez más tangos de la generación que representamos y que viene después de la de Eladia Blázquez, Héctor Negro y compañía. Actualmente lo llaman de diversas formas: tango nuevo, tango contemporáneo, nuevo tango o neotango. Términos a los que difícilmente se les podría adjudicar algún significado preciso, a punto tal que parecen vacíos de contenido, realmente. Es decir, no se sabe muy bien qué designan expresiones como tango joven, neotango, nuevo tango. Nuestra tarea en este orden no será la de restablecer ese significado originario perdido, sino más bien dar cuenta de que en esas nuevas formas de nombrar al tango florecen las prácticas y el trabajo de cientos de artistas que batallan día a día por un nuevo sentido para el género. Sentido diverso que pueda representarlos y representación que finalmente le dé sentido a sus prácticas. Cumplimos 200 programas y un abismo nos separa de aquel primer programa en mayo del 2003, o un camino recorrido también, similar al que recorrieron orquestas contemporáneas como Fernández Fierro, Fervor de Buenos Aires, El Afronte, Odema o La Guardia Hereje o qué sé yo. Crecemos mientras seguimos en esto. Crecemos todos juntos y esperamos, como generación, además de pasarla bien, dejar el campo preparado para que los que vienen vuelvan a acceder al tango con cotidianeidad, que se vean reflejados en toda su representación, y se lo apropien y hagan con él lo que quieran. El tango como representación y como relato individual y subjetivo bien podría ser un ejercicio de memoria, reconocimiento y reflexión. Memoria porque evoca un pasado. Reconocimiento porque nos sitúa y nos ubica dentro de ese pasado. Y finalmente reflexión porque nos ayuda a pensar un presente y un futuro que merodea tras las imágenes de aquel pasado. Ojalá que el tipo de cambio ventajoso para extranjeros no cambie antes que se consolide en serio esto de que vuelva a ser el tango popular nuevamente. Que la nueva generación de artistas del tango tengan trabajo. Que no vuelva esto a ser un escenario desértico como fue en la década pasada. Porque en esta ciudad de 7 millones de habitantes, todavía somos pocos los que escuchamos tango. Francamente, ojalá que el tango no sea solo el obelisco, el arrabal o la vieja. Ojalá que el tango también sea el campo de siembra para la libertad de creación.